time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. ¿Quién mató al amor? Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a todos sus súbditos a una reunión urgente. Vinieron de todas partes del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esa reunión, con curiosidad por saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos reunidos, Odio se puso de pie y dijo: los he reunido a todos porque deseo con todo mi corazón matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era Odio quien les estaba hablando, y él siempre quería matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí, ¿quién era tan difícil de matar para que Odio los necesitara a todos? Quiero voluntarios que maten al odioso amor, dijo. Muchos sonrieron, ya que casi todos querían hacerlo de una u otra forma. El primer voluntario fue Mal Carácter. Yo iré, y les aseguro que en un mes, amor habrá muerto. Provocaré tal discordia e ira que no lo soportará, les dijo a todos. Al cabo de un mes, se reunieron otra vez para escuchar lo sucedido. Pero Mal Carácter tenía malas noticias. Lo siento. Lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, amor la superaba y salía adelante, les dijo. Fue entonces cuando se ofreció Ambición, que haciendo alarde de su poder, dijo: en vista de que Mal Carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención de amor hacia el deseo por la riqueza y el poder, y no podrá vencer la tentación. No fallaré. Ambición inició el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida. Pero después de luchar ferozmente, renunció a todo deseo de poder y triunfó. Odio se enfureció por el fracaso de Mal Carácter y Ambición, y decidió enviar a Celos, quien burlón y perverso inventaba toda clase de artimañas y situaciones para despistar y llenar de dudas y sospechas infundidas a su adversario Amor. Pero este no tenía ninguna intención de morir, y con valentía y fortaleza lo venció. Año tras año, Odio siguió en su lucha y envió a sus más hirientes compañeros: frialdad, egoísmo, indiferencia, pobreza y a muchos otros, pero todos fracasaron. Porque cuando Amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerzas y todo lo superaba. Odio convencido de que amor era invencible, les dijo a los demás: nada se puede hacer, hemos perdido la batalla. Amor lo ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo hemos logrado. De pronto, de un rincón del salón, se levantó un sentimiento poco conocido. Su rostro era poco visible, por lo que nadie lo reconoció. Con voz muy firme y con mucha autoridad, dijo: yo me encargaré del amor. Confundido, pero con mucha alegría, Odio dijo: ve y hazlo. Tan solo habían pasado unos días cuando Odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles que después de mucho esperar, por fin, amor había muerto. El sentimiento poco conocido se puso de pie, se dirigió a los presentes y les dijo: ahí les encargo el cuerpo sin vida de amor. Está muerto, como deseaban todos ustedes. Y sin decir nada más, se marchó. Espera, dijo Odio. ¿Cómo has podido vencerle en tan solo poco tiempo? ¿Acaso no hizo el menor esfuerzo para sobrevivir? ¿Quién eres tú? El sentimiento mostró por primera vez su horrible rostro y dijo: soy la rutina. Autor desconocido. La rutina es el peor enemigo del amor humano. Pero déjame decirte que hay un amor que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera un sentimiento de maldad puede matar. Porque ese amor es incondicional y es eterno. No tiene principio ni fin. Ese amor es el amor de Dios. Juan 3:16. Some comfort.